Estaba el Señor Jesús haciendo milagros. La gente se sorprendía viendo su poder. En un árbol muy frondoso estaba Zaqueo. Quería esconderse, pero el Señor lo vio. Sabes que bien tu casa quiero.